isla, no sé si conoce esta isla. No, bueno, permíteme, te voy a contar cómo que pasó. Nosotros veníamos en una lancha y entonces el papá de este muchacho es el que nos traía y la lancha naufragó por la tormenta que hubo. Entonces fue que llegamos a este lugar, pero no encontramos al papá de este cipote ni a otro compañero que venía con nosotros. Entonces, y nos venimos para acá y fue que nos agarraron aquí los cavernícolas. Ya entiendo. Pero estas personas no son cavernícolas, abuelo. Ah. Miguelito me dijo. Sí, Miguel. Miguelito. Gusto. Algunos me dicen Mike también. ¿Mike? Sí. Qué interesante. ¿Cómo me dijiste que te llamas, pibe? No, y contestarle a la muchacha. Bueno, usted disculpe aquí al muchacho porque como que le dio pena hablar con usted. Pero sígame contando entonces, Carmelita. Oh, muy bien. Yo quiero que ustedes sepan que en esta isla su vida no corre peligro. Por lo menos estas personas no comen otras personas. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es verte a ti, que es bien distinta aquí a todos los que me dijiste que eran. No eran cavernícolas. No, esta es una tribu que se llama Yonitze. ¿Tribu qué? Yonitze. ¿Yoni qué? Yonitze. Yonitze. Correcto. Yonitze. Yonitze. Vaya, habló el mono. Pero ya sabes, ya viste. Bueno, pero ¿y qué es lo que haces tú acá en esta isla? Decís que sos misionera. Así es, abuelo. Hace más o menos 2 años. ¿Dos años? 2 años. Llegué a esta isla con un grupo de hombres y mujeres que aman la obra de Dios. Pero contame, ya me dio curiosidad, porque fíjate que yo desde chiquito siempre soñé con salir a predicar bastante la palabra del Señor. Y se me llegó la edad tercera, pero yo creo que todavía tengo tiempo. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que yo quiero saber y que vos te veo bien, o sea, bien dinámica, bien activa. Y solo vos andás aquí con los muchachos de la tribu Yonitze. Ah, Yonitze. Parece que la plática entró ya en calor con la misionera, quien le hablaba de todo el trabajo que se ha hecho en la isla. Esta isla llamada la Isla del Muerto. Curioso nombre, una isla aislada, una isla donde es muy difícil llegar. Una isla donde, quizá por casualidad, por el propósito de Dios, no sabemos, el abuelo, Noé, habían llegado a este lugar y se habían encontrado con los misioneros. Carmelita era la que había intermediado delante del jefe de los Yanitze. El trabajo de los misioneros en la Isla del Muerto consistía en llevar la palabra del Señor. Y tal parece que ya estaban bastante organizados porque ya tenían organizado un culto. Carmelita está invitando al abuelo a unirse al culto en la Isla del Muerto. En unos minutos comenzaremos un culto. ¿Hace un culto? Correcto, abuelo. Quiero invitarlo, abuelo, a usted y a Noé. ¿Cuál es tu otro nombre, Noé? No, nunca me dijiste, solo me dijiste que te llamabas Noé. Un pequeño detalle que en cualquier conversación entablada por Noé y el abuelo jamás dijo su segundo nombre. Es más, nunca dijo su nombre completo. Noé Isaac Acosta Reyes. Ese es el nombre curioso del pequeño curioso Noé. Isaac. Mira. Qué lindo nombre. Eso me recuerda a un pequeño Isaac que conocí en Chile. He venido desde Argentina por diferentes países y en este país de Chile tuve la oportunidad de conocer a un pequeño que más o menos tenía tu edad. El aspecto físico de Noé Isaac había hecho recordar a Carmelita aquel pequeño Noé exactamente igual al que ahora estaba conociendo. Vos sabés, cuando uno está joven tiene muchos sueños, muchas expectativas y este Isaac que yo conocí era un niño muy enfermo. Isaac estaba enfermo de leucemia, pero en su corazón había una gran pasión por predicar. El corazón de Carmelita estaba lleno de alegría recordando a aquel pequeño Noé y aquel hospital de Chile donde conoció a su esposo. En ese mismo hospital yo conocí a mi esposo. Mi esposo era un misionero que trabajaba para Dios las 24 horas. ¿Dedicado a las misiones? Completamente. Yo me enamoré, él se enamoró, nos casamos. Y entonces, aparte de enamorarme de mi esposo, yo me enamoré de la obra de Dios, de las misiones. ¿Y cómo hiciste si eras doctora? ¿Cómo hiciste? El amor por las misiones pudo más. Y pude aprovechar el doctorado que tenía y el trabajo que tenía para poder involucrarme un poco más y conocer a más gente y comenzar ese rumbo maravilloso de las misiones. Eso es lo maravilloso, quizás lo que muchos le tenemos miedo. Porque yo muchas veces intenté, pero siempre decía, no, pero es que mi esposa, pero es que mis hijos, mi familia. De hecho, abuelo, hay una pastora que usted la conocerá más tarde. Esta pastora dejó su familia, dejó sus hijos, todo por las misiones. Porque las misiones es algo muy valioso. ¿Usted es conocedor de la Biblia, abuelo? Claro que sí. Además, te quiero contar algo. Fíjate que cuando veníamos, que los muchachos Yonitze... De la tribu Yonitze. Ah, Yonitze. Cuando nos habían agarrado, nosotros pensamos que ya nos íbamos a morir y que íbamos a terminar en el estómago de estos hombres. Pero fíjate que este muchacho, que ves acá, así como lo ves, aceptó al Señor Jesucristo acá. ¡Qué buena noticia! Sí, y como vos decís que va a haber un culto, pues nos gustaría ir a ver qué tal. Me parece excelente. Por cierto, el hermano Gustavo es otro de los hombres que trabajan en misiones en esta isla. Que el hermano Gustavo es un amor, él le encantan las misiones, él ama la obra de Dios. Está la hermana pastora que nos acompaña, estoy yo, Carmelita. Y mira, yo creo que todavía podría ir a las misiones. Claro que sí, abuelo. Por cierto, está la hermana Dubia, que a pesar de sus muchos años, está aquí también. Ha dejado muchas cosas para estar en misiones. Ya tendrá la oportunidad de conocerla. Ya el abuelo se encontraba emocionado de conocer a todo el equipo de misioneros que acompañaban a Carmelita, nuestra misionera estelar. Pero el viaje también había afectado un poco la salud de Noé porque estaba un poco distinto. Había cambiado bastante su semblante. No era el mismo Noé que había empezado el viaje con el abuelo. ¿Qué te pasa, Noé? Te veo algo pálido. Pibe, ¿me permites revisarte? Parece que estás enfermo. En sus años de experiencia, Carmelita había aprendido a identificar las distintas enfermedades que afectan a los menores. Parece que una enfermedad rara, extraña, producida por los zancudos de la Isla del Muerto, habían afectado a Noé. Efectivamente, abuelo, este chico está enfermo. ¿Qué le puedes matar? Tengo un jarabe que es preparado con extracto de coco, pero se lo llevaremos al jefe de la tribu. Permítame un momento, abuelo. Parece que la enfermedad que Carmelita ha detectado en Noé no es tan común. El jefe de la tribu se acerca para observar cada uno de los síntomas. Observa cuidadosamente, analiza esos síntomas tan extraños en Noé. Parece que el color de su piel le ha cambiado. Se ve sudoroso. Según el jefe de la tribu, en años había visto afectados a las personas tan graves por estos zancudos de la Isla del Muerto. Lo que sí reconocían es que estos zancudos eran demasiado peligrosos para aquellos que no estaban acostumbrados a tratar con los zancudos de la Isla del Muerto. La buena noticia es que el pequeño Noé se encuentra en buenas manos. El abuelo está tranquilo al ver que el jefe de la tribu sabe lo que hace, sabe qué aplicar, sabe utilizar cada monte, cada hierba de la jungla. Pues todo parece que va a salir bien. Mientras tanto, nuestros amigos empiezan a buscar el lugar donde el culto se va a realizar. Carmelita lleva al abuelo y a Noé, junto con el jefe de la tribu, a un lugar apartado para exaltar el nombre de Dios en medio de esta isla. Esta misteriosa isla ubicada en los bolsones del Golfo de Fonseca, llamada la Isla del Muerto. Hemos llegado. Este es el lugar donde se realizará el culto. Mira, qué bonito está este lugar. Está mejor que donde llegamos nosotros. ¿Le gusta? Sí, me gusta bastante. Oh, aquí vienen nuestros hermanos. Se los quiero presentar. Ok. Él es el hermano Gustavo Alaya. ¿Alaya? Alaya. ¿Cómo es? Dígalo usted, hermano Gustavo. Mucho gusto, soy Gustavo Alaya. Alaya, con razón no le entendía por el acento de esta muchachita. Pero mucho gusto, dice, ¿cuánto tiempo tiene de andar en misiones? Fíjese que todo sucedió hace muchos años, cuando estaba un poquito más joven. Un poquito, o sea que hace poquito ha empezado las misiones. Podemos decir que sí. Cuando tenía como unos 14 años sentía el llamado del Señor para poder servir, llevando el evangelio del Señor a muchos lugares y pienso seguir con ese propósito grande que el Señor me ha dado. Ah, qué bueno, al verlos a usted ya me estoy emocionando, yo quiero ser misionero también. ¿Y esa abuelita quién es? Es la hermana que dicen que es la más mayor de todos ustedes, ¿verdad, hermano Gustavo? La hermana Dubia. ¿Sí? Ella es. Sí, ella tiene muchos años. Todavía habla. De vez en cuando se le traban las carretas. ¿Y la podemos conocer? Claro que sí, pase por acá. Vamos a ver. Hermana Dubia. Por aquí hay un hermanito que la quiere conocer. Preséntese con él. Que el Señor le bendiga, hermano Miguel. Hermana Rubia, mucho gusto. Mire qué buena voz tiene usted a pesar de ser de la avanzada edad. Pues ya ve que el Señor dice la palabra que Él nos rejuvenece como el águila. Ah, pues mira ese secreto porque yo quiero rejuvenecerme. ¿Quién tendrá más años, usted o yo? Pues había que comprobarlo. Quiero ver a usted, ¿de qué año es usted? Pues del 56, hermano Miguel. 56, vienen saliéndole por ahí por 60. Como 59, por ahí, 60. Quitémosle un par entonces, pues. Ahora el par de abuelos se encontraban platicando muy contentos. Era extraño encontrar a alguien de su misma edad para el abuelo. Bueno, casi de su misma edad. ¿Y usted es la mamá del hermano Gustavo? ¿Hermana Dubia? Sí, soy la mamá. ¿Usted es la mamá de él? Sí. Mire, ¿dónde nos dijo hermano Gustavo? Ah, pero es que eso me tocaba decirlo a mí. Ah, bueno, mucho gusto entonces. ¿Y usted a los cuántos años recibió el llamado de las misiones, hermana? Bueno, yo cuando tenía la edad como de unos 20 años quizás, el Señor me llamó y he sentido el deseo de seguir a donde el Señor nos quiera llevar. Ah, mire, qué bueno. El abuelo estaba conociendo parte del cuerpo misionero. Le parecía muy interesante las formas, las diferentes personalidades que se encontraban ejerciendo esta labor misionera. Carmelita continúa las presentaciones. Ahora presenta a la pastora. Y ella es la pastora, Mary Johansson. Mary Johansson. Pero la veo bien morenita. ¿Y es de dónde es? Es salvadoreña. ¿Salvadoreña? Salvadoreña. Y, pero... Que se lo explique ella. La pastora Mary Johansson era la guía de todos los misioneros. Podríamos decir que era la que estaba a cargo de todo el campo de misiones. En estos momentos parece que el culto ya va a comenzar. Hermanos, hermano Gustavo, hermana Mary, hermana Dubia, jefe, ¿le parece si sonamos los tambores para que todos se reúnan y comencemos el culto ya? Los tambores eran una señal con la que cada uno de los miembros de la tribu entendían que era momento de acercarse porque el culto estaba a punto de comenzar. Empezar el culto. Quiero que me ayudes. Comienza a explicarle a todos que vamos a iniciar y que debemos estar en total silencio. Pone atención, la ministra. Vamos a iniciar este culto con una oración. Cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos las gracias por este día tan lindo que nos has dado. Queremos y disponemos nuestro corazón para adorarte con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Dubia entonará unos coros. Hermanos, que el Señor les bendiga. En este día vamos a glorificar el nombre del Señor. Quiero cantar un coro para la gloria del Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Ayúdenme, hermanos, a cantar esta noche. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. El culto dio inicio correctamente. Nuestros amigos se encontraban exaltando el nombre del Señor en esta extraña isla, la isla del muerto. ¿Qué sucederá? ¿Se adaptarán nuestros amigos a todo lo que los misioneros están haciendo en este lugar? ¿Será cierto el deseo del abuelo de integrarse a este grupo de misioneros que va de camino a Canadá? ¿Qué sucede con el tío Pedrito y Morfeo? Descubra esto y mucho más en nuestro próximo capítulo de las aventuras del abuelo Miguel y sus amigos. Ahora con Amigos Misioneros. Bonyo mera sula munju ya kanyomo nyomo Wendi kutandi kwa tamulala Kanyomo nyomo Bonyo mera sula munju ya kanyomo nyomo Wendi kutandi kwa tamulala Kanyomo nyomo Chibonyo mera sula munju ya kanyomo nyomo Wendi kutandi kwa tamulala Kanyomo nyomo Chibonyo mera sula munju ya kanyomo nyomo Wendi kutandi kwa tamulala Kanyomo nyomo Nalina balunja mengavi Kanyomo nyomo Wendi kutandi kwa tamulala Kanyomo nyomo